¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Así iniciamos nuestro programa de hoy con jazz, un bolero jazz. ¿Cómo fue? De Ernesto Duarte y el fabuloso saxofonista Paquito de Rivera, cubano. El jazz. En algunos programas ya he hablado sobre este género, ¿no? Y les comentaba que nació en la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. En el XX ya estaba extendido por todo el mundo. El género se desarrolló a partir de las tradiciones musicales de África Occidental, Europa y Norteamérica, que encontraron su crisol en la comunidad afro que vivía al sur de Estados Unidos, a donde llegaban en grandes remesas, claro, esclavos negros, en especial de la zona occidental de la África, concretamente del sur del Sahara, zona denominada Costa de Marfil, Costa del Oro o Costa de los Esclavos. En palabras del etnomusicólogo y folclorista Alan Lomas, el jazz es el resultado de un gumbo, que se llama música, que interpretaba un grupo de distintas razas, ¿verdad? Surge en el estado de Luisiana, concretamente en Nueva Orleans, cuna del estilo musical del jazz y principal centro durante la primera época de este género. La palabra jazz no fue utilizada en su primera etapa, Se oyó esta palabra por primera vez el 6 de marzo del año 1913, en el periódico San Francisco Bulletin, cuando hablaban sobre el tipo de música que interpretaba una orquesta del ejército. Señaló que sus integrantes pues interpretaban al ritmo de ragtime y de jazz. Paquito de Rivera nuevamente y nuestro bolero. Thank you.

Sabrowski señala que del siglo XVII al XIX, en las casas de las plantaciones, era algo común ver interpretar música a un violinista negro, figura que tuvo gran importancia en los primeros tiempos del jazz. Vamos a escuchar cantos de santos afrocubanos con Merceditas Valdés. Esto se llama Canto a Elegua. Bueno, pues este era el canto así de Aleguano con Mercedita Valdés. La guerra de secesión influyó para que en los Estados Unidos se diera un cambio en la vida musical de ese país. Aparecieron nuevas prácticas musicales y desaparecieron antiguas instituciones como las escuelas de canto. En la música afroamericana el impacto fue mayor porque la guerra destruyó completamente la estructura social en la que entonces se había desarrollado. Palabras también del musicólogo Irving Sablowski. Las energías musicales diversas que hasta entonces se habían desarrollado al azar en los primeros 50 años del siglo, después se centraron y consolidaron en instituciones netamente norteamericanas. Cuba Jazz, Chucho Valdés y Paquito de Rivera. Les cuento que Chucho, bueno, este tema realmente fue compuesto por Paquito de Rivera, dedicado a Chucho Valdés. Grabación en la que participan Chucho también en el piano, aparte de estupendos músicos cubanos. Thank you. Bajando a nuestro continente, en los inicios del siglo XVI y alrededor del 1500, comerciantes españoles y portugueses, además de piratas ingleses y holandeses, lucraron con el tráfico de negros entre las costas de África Occidental y las Indias Occidentales, principalmente hacia la cuenca del Caribe, convirtiéndolo en negocio rentable y lucrativo para las colonias española y portuguesa. También para autoridades coloniales, conquistadores, miembros de la iglesia y, como no, comerciantes nuestros, criollos, ¿verdad? La mayoría de esclavos llegados al Caribe eran de poblaciones tan distintas como Nigeria, Congo, Angola, Dahomey, Sudán, que provenían de diferentes culturas como la Yoruba, Congo, Bantú, Ewefón, Araran, Fulá, Malé, Mandingas. Bueno, realmente poco conocemos aquí de esto, ¿verdad? Pero estoy segura que si hablamos con algún cubano, algún haitiano, sí, sí conocen sobre esto, ¿verdad? Según Mannix y Colex, historiadores, la masa de esclavos africanos llegados a las costas del Caribe no fue menos de 15 millones. Traían la desesperación por regresar a su tierra, fortalecida con sentimientos religiosos que estimulaban la música y el balde. Bueno, y en nuestro continente estamos, Baby Chucho Valdés, Sabor a mí. Thank you. Entre los años 40 y 60 el bolero se expandió en Latinoamérica y con influencias del jazz. En estas décadas el bolero se transforma distinto de lo que había sido en 1900, mostrando más consistencia, profundidad y un repertorio variado. El Feeling es una clara demostración de la influencia del jazz en los boleros. Cuba, como sabemos, fue el primer país en donde nació el bolero, y es en esa isla donde la influencia del género jazzístico es más notoria. Los esclavos negros que llegaron a la isla fueron parte importante dentro de la música cubana. La gloria eres tú, Arturo Sandoval, y la voz de Jorge Balam. Porque uno de mis más grandes amigos en la vida ha sido cubano, porque tengo hermanos en Cuba, y porque aquí ha quedado mi corazón a la memoria de un gran amigo mío. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, por ese negar que estoy de ti enamorado. Tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor, que me dominan y me incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo. Porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo ni sur. Si alma mía, la gloria eres tú. Todos a José Antonio, cantémosle a todos, como un himno. Dios dice que la gloria está en el cielo, que se vea el corazón cubano, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo ni sur. Si alma mía, la gloria eres tú. En diferentes momentos del siglo XX existió una interinfluencia entre la música cubana y la norteamericana, como la influencia del jazz y sus modalidades, adopción instrumental del formato jazz band, que se reflejan en interpretaciones del piano, guitarra, también orquestación musical, lo que marca una diferencia grande con periodos anteriores al bolero. Enfoque melódico moderno, tanto en el conjunto como en los cantantes, pero también sucede lo contrario, la influencia de la música cubana en el jazz, como la rítmica, adopción de algunos instrumentos de percusión, y bueno, estos antecedentes crean las condiciones para la aparición de expresiones musicales en ambas direcciones. Vamos a escuchar precisamente de José Antonio Méndez y con su compositor, la 11. ¿ya? Me refiero a Si me comprendieras, es un compositor, José Antonio Méndez, y con él, precisamente uno de los creadores del feeling, así, esa manera de interpretar, tipo jazz. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz sería. Si me conocerás, jamás llorarías, ya que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. José Antonio Méndez, autor de bellísimas canciones, realmente, como esta que acabamos de oír, Cómo te atreves, Imágenes, y esta con la que les vamos a dejar. Tú me acostumbraste. Chucho Valdés e Iraquere, muchísimas gracias por tu atención y hasta mañana. A todas estas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo